chico había un hombrecito, muy rico y chiquitico, pero de gran valor. De tanta gente no podía mirar nada, se subió a un árbol para ver al Salvador. El gran maestro, mirando hacia arriba, le ve y le pregunta, ¿qué haces tú ahí? Pronto desciende, que quiero yo salvarte, pues he venido para darte mi perdón. Corre Saqueo, Saqueo a tu casa, porque es muy necesario que more yo allí. Corre adelante, no temas ni desmayes, la salvación tan grande te la traigo a ti. Le recibió a Jesús, no le importaba que todos murmuraran, con grande gozo le entregó su corazón. Amigo mío, desciende cual Saqueo, cargado de pecado y de la vanidad. Ir hacia arriba al Cristo de la gloria, encontrará la paz y la felicidad. Corre Saqueo, Saqueo a tu casa, porque es muy necesario que more yo allí. Corre adelante, no temas ni desmaye, la salvación tan grande te la trae.